Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola qué tal, ¿cómo están queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis, transmitiendo en muerto y en indirecto para todo el planeta y alguno que otra estrella le daña. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, como ya les estaba diciendo, mientras estamos escuchando aquí a Ozzy Osbourne con Mama I'm Coming Home. Y en esta semana, que esperemos que estén disfrutando de su asueto, de su puentezote de 4 días, pues esperemos llegar a sus oídos, principalmente el día de hoy, con muy buena música para todos nuestros amigos metaleros que nos han estado pidiendo, pues, canciones al respecto, que casi nunca ponemos, pero no es que estemos peleados con el metal. De hecho, yo soy y he sido desde la preparatoria fan del heavy metal, del glam metal, del black metal, etc. En fin, quiero mandarle un saludo muy especial a mi dentista favorita, Morel, que está denseando desde allá, desde Campeche. Pero bueno, vamos a invitarlos también a que visiten nuestra página de Facebook, es Ciencia y Humanismo, así como se escucha. Ahí lo buscan ustedes en el Facebook, ahí nos encuentran con el icono del astronauta. Y también tenemos un grupo de debate de ciencia y humanismo, ahí nos pueden también encontrar. Saludos a Cutter Red, nuestro administrador de la página también. Y pues a todos ustedes, banda, tengan mucho cuidado cuando vayan manejando. No se precipiten, no tomen, no beban alcohol mientras vayan a manejar. Agarren su conductor designado, de esa campaña que empezó aquí en los 90s en Monterrey. Las épocas del Bad Crew y el Magic Orgasm y todo ese cotorreo, el Cambalay, el Noctis y todos esos antros que algunos de ustedes pueden recordar. En fin. Como les decía, espero que estén disfrutando de su puente. Feliz Día del Niño a todos los niños que pues están aquí en México y en el mundo también. No nada más por los dulces y por las cosas así materiales que se pueden darles, sino por sus derechos principalmente, su derecho a la privacidad, su derecho a que su voz se haga, pues, audible, ¿no? Son nuestro futuro y tenemos que cuidarlos, nuestras crías. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Esta noche vamos a dejarlos con muy buena música. No quiero decir que los vayamos a dejar porque ya me voy, no, venimos llegando, pero principalmente les hablaba que hace 3 semanas andaba ahí en Júpiter. Quiero mandar un saludo a toda la banda de allá de Júpiter que nos está escuchando. Y en fin, esta noche vamos a convertir a los metaleros en románticos. Esta noche vamos a abrir con un grupo muy bueno, uno de mis favoritos. Bueno, es un grupo finlandés de power metal melódico con elementos de música clásica, fundado por ahí en 1984 en Helsinki. Y pues bueno, que antes se llamaba Blackwater, ¿no? Ya por ahí del 86 se le conoció como Stratovarius, que fue un término inventado por la Sila, que fusiona dos instrumentos musicales: Stradivarius, instrumentos de cuerda altamente apreciados por los músicos, y Stratocaster, que es un modelo de guitarra eléctrica de la marca Fender, y pues es una de las pioneras del power metal, el sinfónico y el melódico. Entonces vámonos con esto que se llama nada más y nada menos que Coming Home, a cargo de Stratovarius. Yo soy Albeni, no olvides, y yo regreso. Thank you. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo.

fue a cargo de Stratovarius, Coming Home, seguido de nada más y nada menos que de Sonata Ártica, con este tema que se llamó Talula. It's easier to live alone. En fin, a través de la 90.5 FM de la radio en Monterrey. Espero que te la estés pasando de lo mejor. Realmente nunca habíamos hecho ningún especial acerca de este cotorreo de bandas metaleras que estuvieran, pues, interpretando algunas canciones que nos hacen pensar en otras cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados cuando las escuchamos. Como Stratovarius y Sonata Ártica, precisamente, que si bien sus temas épicos, por lo general, y románticos, son un poco más movidos que esto, estas serían unas baladas metaleras. Así que, pues vámonos con más música. Esta canción, este maravilloso track a cargo de Lacrimosa, que no sé si lo hayan escuchado. Bueno, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado también a Sonata Ártica, que son como los primos de Stratovarius, que vinieron hace poquito aquí a Monterrey, estuvieron en el Café Iguana. También son de Finlandia, power metal progresivo. Ellos son de la ciudad de Kemi. Tienen un poco menos, algunos 10 años menos que Stratovarius, en 1995. Que antes se llamaba Tricky Beans y después se cambió a Tricky Means y ya se le quedó Sonata Ártica en el 99, que fue en el año que los empecé a escuchar, ahí en la secundaria. Y pues sí, Sonata tiene influencia de Stratovarius, Halloween, Nightwish, Iron Maiden, Scorpions, Metallica, Queen, X-Japan, entre otras bandas, ¿no? Pero bueno, ahí fue el duo pack de Finlandia. Ahorita vámonos con algo de Alemania. Esto que se llama Ich verlasse Hüden Herz, a cargo de esta agrupación, a cargo de Tilo y Ann Wolf, Lacrimosa, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeni, no lo olvides, y yo regreso. Y bueno, esto fue Sonata Ártica con Ifrlase Hüttein Herz. Saludos a toda la bandera que nos está escuchando, Bandera de México, que disfruten su puente. Y pues, ya para la banda de aquí de Monterrey, ahí les encargamos. ¿Qué piensan ustedes acerca de todo este cotorreo político? Que si bien no lo vamos a meter en el tema, nada más les quiero sembrar la semillita ahí de las elecciones, que son, que lo vemos en todos lados, los vemos en los camiones, en los panorámicos, en la televisión, lo escuchamos en el radio, en vasos, en tu colonia, fuera de tu casa, están tocando la puerta para conseguir un voto. ¿Y qué ocasionan los partidos? Que nos partamos como sociedad, que uno nos vayamos al rojo, que otro nos vayamos al amarillo, que otro nos vayamos al azul, que otro nos... En fin. Este tema yo creo que será para la próxima semana. Sin embargo, te quiero pues dejar, no dejar, más bien, vamos a escuchar una canción muy buena a cargo de esta genial, una de mis bandas favoritas de esta agrupación londinense, bueno, inglesa, que se llama Iron Maiden, con este tema que, si bien no fue un single, pues es un tema romántico de los pocos que podemos encontrar nos dentro de esta banda de Iron Maiden, que bueno, estos británicos de heavy metal ya tienen mucho tiempo pues de seguir juntos, desde 1975, por el bajista Steve Harris, que fue el que lo fundó. Y pues no necesita presentación ni decirte que es una de las bandas de heavy metal más importantes de todos los tiempos, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de haber contado con poco apoyo de la radio y televisión comercial durante pues mucha parte de su carrera. Pero bueno, esta banda se basó su éxito en llegar directamente a los aficionados, como las grandes bandas, grabando discos de alta calidad y pues haciendo conciertos en vivo, ¿no? Consideradas de las mejores del género. Vámonos con esto que se llama Wasting Love, del disco de Fear of the Dark. Estos son los muchachos de Iron Maiden, los señores de Iron Maiden, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Spend your days for the empty days. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Escuchaste a Iron Maiden con Wasting Love, del disco de Fear of the Dark, seguido de, pues, estos noruegos de Theater of Tragedy, el teatro de la tragedia, con este fantástico tema de Venus, que está hablado en inglés antiguo y en latín. Estos, bueno, ya aquí es un metal gótico, ya no es heavy metal o power metal como los anteriores. Noruegos, como les acabo de decir, y son un poquito también más nuevos, son de 1993, que se les conoce mejor por sus primeros álbumes, cuando el grupo hizo, pues, del contraste una voz grave masculina y una voz femenina de soprano. Y es considerada una de las bandas pioneras de la escena doom escandinava. Y bueno, sin embargo, a partir del disco de Music, el grupo, pues, evoluciona hacia sonidos más propios del rock industrial y trans metal, como la canción de... ¿Cómo va esta canción que hicieron con BMI Nation? You say I only... The Metal Man. Bueno, en fin. Por ahí nos vamos a acordar. Después de sus álbumes Storm y Forever is the World, Theater of Tragedy anunció su retiro en definitivo a partir del 12 de octubre del 2010. Ya que ese día exactamente cumplieron 17 años de fundada. Con lo cual cada uno de sus miembros siguió con sus vidas en otras direcciones. Es una lástima que una agrupación tan exitosa como Theater of Tragedy se haya desbandado, sí, nada más porque sí, pero bueno, cosas del arte, cosas de la música, cosas de la vida, mis queridos hermanos y amigos radio escuchas. Pero por lo pronto, y para que no te sientas triste, vámonos con otra canción más. Seguimos escuchando el Metal Goes Romantic, las agrupaciones metaleras con sus cosillas ahí culposas románticas, ¿no? Vámonos a escuchar a Type of Negative. ¿Te suena Type of Negative? No. ¿Quién sabe qué tan adentrado estés en esta banda? Que, por cierto, Peter Steele, si no me equivoco, ya murió. Ellos son de Brooklyn, en Nueva York. Son de 1989. Y pues fueron uno de los primeros grupos estadounidenses en hacer gothic doom metal, con un sonido caracterizado por guitarras distorsionadas, riffs muy graves, órgano y sintetizador, y la voz de Peter Steele, que es el cantante, bajista y líder. La banda, pues, mostró a sí mismo una variedad de influencias no góticas o doom, siendo también conocidos por su sentido del humor negro y autocrítico. Y a pesar de las letras dramáticas que enfatizan en temas como sexo, romance, depresión, muerte, su popularidad creció en 1993 con el álbum de Bloody Kisses, que es el track que les vamos a poner, no Bloody Kisses, sino un track de ahí, y otro de October Rose. Vámonos con un pack, es más, de Type O Negative. Entonces aquí hay hits muy underground como Christian Woman y Black Number One, que de hecho se la vamos a poner ahorita junto con Love You to Death. En fin, cuando muere precisamente Peter Steele en 2010, pues ya los otros miembros pensaron que ya no tenía sentido continuar sin él. Evidentemente te vas a dar cuenta por su voz y la presencia, si es que buscas un video de Peter Steele o de Type O Negative en internet. Así que bueno, tú te quedas con esta mega banda que a mí me gusta mucho, estadounidense, Love You to Death y Black Number One, a cargo de Type O Negative, a través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. We'll be right back. Continúa con nosotros, estás escuchando Ciencia y Humanismo. It's All Hallows' Eve. The moon is full. But will she trick or treat? I bet she will. Smells like Bueno, esto fue Love You to Death y Black Number One a cargo de esta banda estadounidense Type O Negative. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjanos tus comentarios ahí en nuestra página de Facebook en Ciencia y Humanismo, así se llama, así como el programa, al igual que nuestro grupo de debate en Facebook también. Te queremos dar las gracias por habernos dejado en este puente, en este asueto, ingresar una vez más a tus oídos con música, digamos, algo underground dentro de los grupos muy conocidos, ¿no? Te voy a dejar con una canción más, con esta última de Sonata Ártica, esto que se llama Shy. Un gusto haber estado contigo. Nos escuchamos la próxima semana, misma hora, misma frecuencia. Yo soy Albeniz, y si tomas, no manejes, si manejes, no tomes. Y por último, señora, ¿sabe dónde están sus hijos? No les voy a poner entonces la de... Esta pregunta me acaba de retomar otra palabra. Otra canción más bien. No les vamos a poner Shy de Sonata Ártica. Vamos a ponerle Mary Lou a cargo de Sonata Ártica. Pero esto se llama Mary Lou. Mary Lou, así es. Mamas, put your babies to sleep. This too rich or cruelsome for them. This is... In junior high, she said goodbye to her parents and run away with a boy. Algo que ustedes, mamás, no quieren que suceda con sus niñas. Y si nos queda tiempo, vamos a reproducirles esta canción tan maravillosa, In Silent Lucidity. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz, nos vemos la próxima semana. Adiós. Like my day now. Can you? I-